vengo aquí como abogado de un colega o compañero que ha sido por pendenciero en esta corte acusado. Aquí con relajo, pero el ratón por lo bajo le dijo al viejo fiscal: mi doctorado es legal en cualquier comunidad por ser de universidad de orden internacional. Y mi lema es ganar dinero. Por algo mi compañero le trato, señor letrado. Entonces el magistrado dijo con cierta ironía: ahora su señoría, cualquier rata es abogado. Aquí la está la razón.